Repaso el futuro perfecto. Ya habrán vendido la casa para cuando logremos ahorrar suficiente dinero para la fianza. They'll have already sold the house by the time we manage to save up enough money for the deposit. La empresa no se habrá recuperado para cuando se introduzca la nueva legislación. The company won't have recovered by the time the new legislation is introduced. ¿Habrás escrito el informe para la próxima reunión? Will you have written the report by the next meeting? ¿Cómo se dice gritar? To yell. To yell, muy bien. Yet, otros usos. ¿Cómo se dice ostra? Oyster. Oyster, good. Llovió durante toda la quincena. No obstante, pudimos ver muchas cosas. It rained throughout the whole fortnight, and yet we managed to see lots of things. Ella no era la favorita para nada. No obstante, ganó la carrera. She wasn't the favorite by any means, and yet she won the race. Tienen muchas dificultades. No obstante, parecen bastante felices. They have many financial difficulties, yet they seem happy enough. Vocabulario. Después de que enceraron el suelo, estaba tan resbaladizo que no se podía andar sobre él. After they polished the floor, it was so slippery that you couldn't walk on it. ¿Cómo se dice sobrecogedor? Daunting. Daunting, muy bien. El trabajo puede parecer un poco desalentador al principio, pero pronto te acostumbras. The job can seem a bit daunting at first, but you soon get used to it. Si quieres ventaja, te daré 5 segundos. If you want a head start, I'll give you 5 seconds. ¿Cómo se dice reírse tontamente? To giggle. To giggle, again. To giggle. To giggle, muy bien. Otros usos de yet. Aún vino más gente a la segunda representación. Yet more people came to the second performance. Aún fueron vendidos más libros por internet. Yet more books were sold on the internet. ¿Cómo se dice ventaja? Head start. A head start. Muy bien. Dominar el interrogativo. Vienna is the capital of Austria. What's the capital of Austria? My computer is worth 2,000 euros. How much is your computer worth? I'd have called the police if that had happened to me. What would you have done if that had happened to you? Just over and just under. El compró un yate por valor de algo menos de 2 millones de euros. He bought a yacht worth just under 2 million euros. La mayoría de los médicos residentes trabajan un poco por encima de las 70 horas semanales. Most junior doctors work just over 70 hours a week.